va a tener 120 cabezas de ganado mayor. Me las quito el río. En un lindo nacio me quito todo. No es romano, no es el río. Me quito todo. Este año me quito la casa. Ahora, cuando ustedes vayan a visitarme, ahí van a ver cómo he armado otra tontería y otro rancherito. Ahí vivimos. Cuando vayan ustedes, ahí me van a ayudar a cocinar, me van a ayudar. No van a estar servidas aquí, van a ayudar. Me van a ayudar a cocinar, me van a ayudar a poner la silla, la mesa. Dios de palo a los dos. Me he maltratado yo mismo, trabajando, haciendo paredes, haciendo techo. Tengo que venir al médico después. Pero el mismo hecho de venir al médico, parece que han descansado mis huesos, mi cuerpo.